Broken bones, spinal injuries, head trauma. Car crashes are serious, and when they happen, you need a serious attorney. Car crash? Call Salino. When it's all on the line, you need an attorney with courtroom experience. An attorney who plays hardball with insurance companies. An attorney who knows how to win. Salino and his attorneys have recovered over $2 billion in settlements for their clients. Car crash? Call Salino. 800-555-5555. Lexington Avenue, Manhattan. WSKQ FM, WSKQ HD1, New York. 97.9 Mega, la Mega, la estación hispana más escuchada del planeta. La Mega, la Mega. Indetenible. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Vacilón de la mañana. El ex alcalde Bill de Blasio está con nosotros aquí. La legalización de la marihuana ha sido favorable para la ciudad. The fact is, legalization of marijuana, the time had come, no question. De acuerdo con la marihuana está de Blasio. They're all smoking it here right now, everyone. Algunas palabras ahí para nuestros oyentes. I want to tell you it was an honor to serve the people of this city. I hope to serve you again. Ay, Dios mío. Yo quiero morirme para no estar con este desgraciado. Vacilón de la mañana por Mega 97.9. Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulty. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Welcome to the remix. Está abusando, se hizo completa. Tocando desde Buri a la teta. Parece que viniste a otro planeta. Las hechas están de moda, baby. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. WXDJ Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSUN Holiday, WPYO Maitland. Lunes 18 de julio, si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños, aniversario también, comunícate conmigo. 1-800-315-9790. Hello, buenas tardes, ¿quién me habla? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con Wanda. Hi, Wandita, ¿cómo está, mi amor? ¿De dónde me llama, Wanda? Bien, mi amor, ¿y tú estás bien? Gracias, papá Dios, todo bien, mi amor. ¿De dónde me llamas? De aquí, de Davenport, Florida. Ah, en Davenport. Ah, ¿cómo está mi gente de Davenport, mami? ¿Cómo está todo el mundo por allá? ¡Bien! ¡Estamos bien! Gracias, papá Dios. ¿Cómo estás, mi Wandita? ¿Cómo está, mamita? Cuéntamelo todo. Bien. Pues bueno, pues aquí, pues ya tú sabes, pega 24. ¡Ay, Dios! Mi hija quiere hablar contigo. Pómela. Yo soy la hija, nada más quiero decir que se supone que ella está llamando para una cita y se pasa llamando para la emisora. O sea, ella se supone que saque una cita. No, pero no, ella está llamando a la emisora. Ahí puede hacer 500 llamadas, pero para una cita ninguna. Oye, pero tú regañando a tu mamá, ven acá, dale una pela a esa muchacha. No, yo me estoy bañando y ella entra bien contenta y dije, ¿qué pasó? Y no, y es que se supone que, no, te dije, ah, pues saco la cita, vamos mañana para la cita, qué sé yo, no, pero es un tique. Yo no puedo, o sea. Ay, no, hombre, qué linda, como cuida la mami. Me gusta eso, como cuida la mami, así me gusta, mami, cuida la mami, así me gusta, mami. La cita primero, para el doctor. Dame, pómela ahí. Claro, no, ella con 20,000 achaques para la cita y se quiere ir para un concierto. O sea, no, así no se puede. O sea, qué linda. ¿Cómo ella va a ir para un concierto si le duele la rodilla? O sea, no, nena, primero la cita y después los tickets. Pero no. Tranquila, que yo la voy a poner una sillita buena ahí, tranquila, no te preocupes. Ay, hombre, qué linda. Pómela ahí, Wanda. Ay, Dios mío, pero que mucho me regañan. Qué bochorno. Oye, esa hija tuya no es fácil, Ay, Wanda. Sí, Dios mío, señor. Pero eso es lindo, mira cómo ella se preocupa por ti. Wandita, ¿cómo es? Primero, saluda ahí a tu gente, saluda a tu hija, saluda a toda la familia, dale. Bueno, pues primero voy a saludar a Jeneni, que es la que habló contigo, de Davenport. Saludo a mis hijas en Puerto Rico, Gianni, Wesley, en Filadelfia, Juan Carlos, Nandi, en Lisbera, Ashley, y bueno, más nadie. A toda la familia. No, bebé, Dios mío, mira, mi hija me dice, y a bebé, ese es mi yerno, el esposo de la que hablo contigo. Que no lo puedo dejar una pregunta, una pregunta. Dile a ella, quién manda en esa relación? ¿Ella o él? Genérica, ¿quién manda en esta relación? ¿Él o tú? Obviamente yo. Seguro, las mujeres. Oye, esa, Dios, hija, esa hija tuya es tremenda. Demasiado, Dios. Wandita de Davenport, gracias por eso, me hiciste el día. Mira, quédate en línea y me dice para cuál concierto quieres ir. Te regalo un par de boletos y gracias por la sintonía desde Davenport. Ahora haz la cita, mami, haz la cita ahora. Alex, una mezclita de reggaetón vieja escuela, vamos.

puerto hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto. Todo es under water. Baby, vamos pa'l cuarto quarter. En la Uru comiéndonos al par. Te voy a dar, no me compares. Hey, cuido con ese man que se va a romper. Ese booty lo va a romper. Yo no sé si yo te vuelvo a ver. Mañana me voy a perder. Tú eres una player, me hiciste un crossover. Esta vez metiste, me diste game over. Porque no puedo olvidar el perreo aquel que se fue viral. Dime si mañana te va a quedar. Después de la alarma te lo voy a dar. Ey, hoy tú no vas a trabajar. No, si quieres te las dos trago y sabes que me pongo. Vuelto hace rato, WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto, pero se las dos trago y sabes que me pongo, hey. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato, WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto, me gusta así. Que tú, mami, qué rica tan. Quizás no sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la suite pa' darte tabla. Dale, mami, habla. Pero una diablona no te haga pa' darte tabla. Dale, mami, habla. Pero una diablona no te haga. No, no, no, no. No, no, no. Pide otro más camión. Hey. Ay. Alex Sensation. Lunes de recuperación total. Saludos para mi hermanito Willy, la gente de Willy Pain and Flooring. Dímelo, Willy. Y te veré, te veré, te veré, te veré. Tú sufriendo por mí, yo pasándola. Subiste una foto en Instagram y dije que se joda. Y yo te dije, puh, ahora vas a parir sola. Te pasas por el triste y ya estás fumando pangola. Y yo vivo feliz como si me metí una rola, yeah. Pásame la botella. Le dije al bartender que los chavis van por mí. Aunque no sea Lady Night, todas beben free. Y te veré, te veré, te veré. pues, mi amor. Hace rato que no sé nada de ti. Porque lo piensa. Pasamos por el barrio por hierba. Ponle la juca pa' que se disuelva. La química todavía se conserva. Y yo te lo hago rico para que vuelva. Aunque mañana me voy, aprovechame que aquí estás. Pata pa' ti, por eso te escribí. Baby, ¿qué más? Hola, bebesota. Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Puesta pa' revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás. Que hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free. Puesta pa' revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Alex Sensation. Otra cosa, tú eres otra cosa. Sabes que en la cama tú eres talentosa. Los ignora, por más que la cosa. Cuando otra me habla, se pone celosa. Era mi reina, ahora es mi diosa. Ya se lucila la tema como envidiosa. El seducirla ya se me pone nerviosa. Oye, no hay ni que decirlo, mamá, tú eres otra cosa. Las mujeres como tú son las que hay que tener la esposa. Le gusta hacerlo, ese corrida no reposa. Si le falla y el corazón te lo destroza. Si la quieren tener, no se va a poder. Porque ya pa' mí se va a poner. Contigo nadie se va a contener. Te quiero comer sin detenerme. Él me la cartera. Mami, dile que tú no eres cualquiera. Van a coger la envidia si se entera. Por culpa mía no está soltera, era mi reina. Ahora es mi diosa. Linda. Ya se lucila la demás como envidiosa. Ella es pelinegra. Pelinegra y peligrosa. El seducirla ya se me pone nerviosa. Te vi bailando, todos los hombres se te quedan mirando. A las mujeres el ritmo le está provocando. No sé qué tiene, pero a mí me está gustando. Hay muchas maneras, pero lo haces bien. Como dicen en Quisqueya, Pepe, tú también. En Venezuela, en Colombia también. En Puerto Rico, en el bote de los weekend. Y República Dominicana y Colombiana. Puerto Rico conectado con los grandes de La Habana, En América las mujeres me reclaman, Argentina, Chile y en la Gran Manzana, Por ahora tú sigues bailando. Que la música el día la está sonando. Tú me miras y los dos estamos sudando. Vamos para arriba, nunca le estamos bajando. Joana, Joana. ¿Por qué me trata así? Joana, Joana. ¿Por qué me trata así? Joana, Joana. ¿Por qué me trata así? Joana, Joana. How you gonna play me like Drogba? Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana, Joana as Joanna. Joanna. Porque me trata as Joanna. Estoy de cumpleaños hoy. Happy birthday. Se llama Patrick Núñez. Happy birthday, Patrick. ¿Quién más está de cumpleaños? Ponme los saluditos de cumpleaños ahí. Ponme los shoutouts en los comentarios. Deja ver por aquí. Sensation. Estamos en sintonía desde West Palm Beach. Building a real estate portfolio. Muy bien. Viene Raíces, papi. Alex Morán, allá en West Palm Beach. ¿Quién más por aquí? Sensation. Un saludo para Liz, para Tatica. Hola, Tatica. Tati, Tati, Tati. Fieles oyentes, fieles oyentes. Un saludo para Manzanita, a.k.a. Liz, también. Otra fiel oyente. Está allá en la... ¿En dónde que está? En el supermercado. Shout out to Brian Meléndez. Hi, Brian. Estoy leyendo aquí los comentarios. I'm reading. Alex, quiero una copia de la mezcla de Héctor Tricoche. Claro que sí. Saludito para Nancy Portorreal, que está de cumpleaños. Nancy Portorreal. Happy birthday, baby. ¿Quién más por aquí? Sensation, a todo volumen contigo. Un saludito para Lady Coral y su esposo Daniel en sintonía. De parte de Jenny, tengo que hablar contigo. All right, vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Qué me habla? Buena. ¿Con quién hablo? Hello. Hi, Alex. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Hello, my name is Jacinda. How are you today? I'm doing good, Jacinda. Welcome to the show, baby. How are you? Oh, my God. You have me over here dancing in my office. I always love your mixes every single day. Thank you so much, Jacinda. Tell me what you did this weekend. ¿Qué hiciste? Oh, busy, busy weekend. We went to the movies, been with the family. Yeah, it's been busy with the family, you know? ¿Qué movie te viste? We went to go see Minions. Minions! Oh, man, everybody, I like Minions. You know, I love... Yeah, we went to go see Minions. You know, when I'm on the plane, cuando yo estoy viajando, I always watch... I love to watch animated movies. That's one of my favorite things really? To do. Yes. Y la gente de los lados, la gente que se sienta al lado de uno siempre me mira como que, you know, like, what are you doing, you know? But I like to watch Minions. I like to watch Madagascar. Those are great movies, especially for the kids. Toy Story, you know, Toy Story. I don't know, but I'm a big kid, I guess. All right, so what's up, baby? ¿A quién quieres saludar? Who you want to give a shout-out to? Alex, I have to give a shout-out to my dad. I know he's listening to me. I have to give a big shout-out to my dad. I love him so much. Oh, qué lindo. ¿Cómo se llama él? Javier. Javier, de parte de la hija. Un saludito para mi tocayo. I'm Javier also. My name is Javier too. I bet you didn't know that. I'm so shocked. You didn't know that, I didn't even know that. Yeah, my name is Javier Alexander. Wow. Mira. Yeah. Javier Alexander. I was gonna be. Yeah, mi mamá me puso así porque ella quería que yo fuera doctor. El doctor Javier Alexander. Y le salí DJ. Qué vaina. That's okay. You make a lot of people happy. That's what's up. See, there you go. I do natural medicine. Yo soy un yerbadero, mami. Yo aquí te curo con música. Yeah. Ay, hombre. All right. So tell me, baby, ¿para cuál concierto quieres ir? Oh my gosh, Alex, can I please go to Ozuna? El Negrito de los Ojos Claros, 30 de septiembre en el Barclays Center. Tiene dos boletos, Jacinto. Congratulations, you so much, man. Alex. You're welcome, baby. Have a beautiful week y gracias por la sintonía. Love you, baby. All right, preparándote la próxima mezcla. Me faltan 20 minutos. ¿Qué más quieres escuchar? ¿Qué quieres de postre? ¿Qué quieres de ñapa? ¿Con qué terminamos hoy lunes de recuperación total? Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Mete mano, JD. Mete mano, Huracán. DJ Luismi. Mete mano, Tiny Breezy. Suelta. Controlando tus cinco sentidos. La mega mezcla con Alex Sensation. ¿Qué fue? Hoy se va a bailar escuchando aquí de J Balvin y Nicky Jam. ¿Y qué fue? Ahora está soltera escuchando el remix de Daddy Yankee y Luna. Se reveló, cambió el amor por sexo. Ya tomó la decisión, ella no está pa' cuento ni nada de eso. Y se reveló, cambió el amor por sexo. Ya tomó la decisión, ella no está pa' cuento ni nada de eso. Hoy es noche de sexo y ella cambió, y está sintiendo el calentón de pesado y odio cuando tú te vas. Solo hemos hablado y te siento muy humedad. La vida es muy frágil, mira qué fácil se va. Así, una mujer como tú yo quiero. Quédate que yo te necesito. Pueden regalarme el mundo entero. No te cambiaría, eso es un mito, Mike. Hay una mujer como tú yo quiero. Quédate que yo te necesito. Y pueden regalarme el mundo entero. Ay, pero por algo será. Más detalles. Padres, ¿están cansados de ayudar a ponerle los zapatos a sus hijos? Porque solo están haciendo cualquier cosa menos ayudar. Presentamos los nuevos Skechers Slip-ins Manos Libres. Calzado que puede hacer que tus hijos solo metan los pies y los zapatos están puestos. No necesitas agacharte. No es necesario que te sientes en el suelo y trates de pelear con ellos. En realidad, ni siquiera tienes que tocarlos. Con Skechers Slip-ins, simplemente se ponen y listo. Además, son tan fáciles de poner que podrían ser los primeros zapatos que tus hijos puedan ponerse solos. Y los Skechers Slip-ins también son geniales para niños más grandes. Son rápidos, fáciles y divertidos. El secreto es una almohada de comodidad única en el talón que ayuda a que el pie de tu hijo se deslice de forma segura en su lugar y lo sujete con comodidad. Además, están disponibles en todo tipo de estilos, Skechers con y sin agujetas. Y la mayoría son lavables a máquina, así que puedes mantenerlos como nuevos por más tiempo. Consigue hoy Skechers Slip-ins, los zapatos donde han estado toda mi vida para tus hijos, mamá y papá. Encuentra Skechers Slip-ins en una tienda Skechers, Skechers.com o donde se vendan zapatos con estilo. Hola mi gente, te saluda el gigante DJ Aneudi del vacilón de la mañana. Haga como mi familia y yo, haz o hazte el regalo de una visión 2020 con el doctor de los rusos. El doctor de los rusos es el cirujano LASIK con más experiencia. Consulta gratis al 855-646-2020 o visita delorruso.com. No arriesgue su vista en manos de cualquiera. El doctor de los rusos es el de más experiencia, que usa el láser más avanzado, preciso y seguro. Diles que lo escuchaste en la mega. Para una consulta gratis y descuento de 1500, cero de pronto, cero intereses por 24 meses y gafas de sol de diseñador gratis. Visita De Los Russo en sus oficinas en New Jersey, en New York, incluyendo Manhattan, Brooklyn y Long Island. Ellos participan de la mayoría de los seguros, incluyendo los de las uniones locales, para trabajadores de hierro y elevadores y conductores de UPS. Para tu consulta gratis y LASIK, 855-646-2020. 855-646-2020. Usted estuvo envuelto en un accidente de carro, caída o cualquier otra lesión causado por un accidente, usted debe llamar al abogado del número 7. Llame al 718-777-7777. Es un número tan fácil de recordar, todos los 7. El abogado del número 7 maneja muchos tipos de accidentes, así que si estás lesionado, reciba el dinero que usted se merece. Llame 718-777-7777. Abogado del número 7. Si usted estuvo envuelto en un accidente, reciba el dinero que usted se merece. Marque 718-777-7777. Accidente de carro, llame al abogado del número 7. Si tuviste caída, solo marque 718 y todos los 7. Lesionado, reciba el dinero que usted se merece. Llamando al abogado del número 7 al 718-777-7777. Abogado del número 7. Tommy Morgenstern, abogado. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La mega mezcla con Alex Sensation. La mega mezcla. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Vacilón de la mañana. El ex alcalde Bill de Blasio está con nosotros aquí. La legalización de la marihuana ha sido favorable para la ciudad. The fact is, legalization of marijuana, the time had come, no question. De acuerdo con la marihuana, está de Blasio. Smoke. They're all smoking it here right now, everyone. Algunas palabras ahí para nuestros oyentes. I want to tell you it was an honor to serve the people of this city. I hope to serve you again. Ay, Dios mío. Yo quiero morirme para no estar con este desgraciado. Vacilón de la mañana por Mega 97.9. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Saludito de cumpleaños. Sweet 16 para Veronica, de parte de su mamá Roxana. Happy birthday, Veronica. 16, 16, 16. Señorita, señorita, señorita. Mi hermanito Brian Ferrer García desde Nueva York en sintonía. Dímelo, Brian. Gozando, papi, gozando, claro. Alex, un saludo para Rosa de Panamá. Fiel oyente. Panamá, Panamá, Panamá, Panamá, Panamá, Panamá. ¿Qué más quieres? Dime. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Yo te lo mezclo. Dime pa' dónde vamos después de la playa, pa' donde tú quieras, baby. Tú eres la que manda. Vamos. ¡Mambo! menear la cintura bien, ¿ok? Ahora. Cintura, cintura. Wow. Oh. Versace, con mi gente tan Versace, mi gorra Versace, mi lente Versace, pinta Versace, con mi gente tan Versace. Desde que amaneció con un suave Versace, en la calle persiguiéndome los paparazzi. No andamos en taxi, andamos en maquinón, y todos los días rodeado de mujeres, una y mami chula, que siempre andan con la vaina cara. Zapatos, la prenda, tú sabes, no andamos con rana, y andamos en la calle todo el tiempo dando la para. Mi zapato Versace, mi correa Versace, mis prendas son Versace, todo el tiempo ando Versace. Mi zapato Versace, mi correa Versace, mis prendas son Versace, todo el tiempo ando Versace. Fresca, mami. Jimmy se Versace, Love Party, dentro de Molly. Fresca, mami. Jimmy se Versace, Love Party. De Molly, mi gorra Versace, mi lente Versace, pinta Versace, yo mi gente tan Versace, mi gorra Versace, mi lente Versace, pinta Versace. Dame mambo. Próximamente, mi flow Versace, junto a Phil Rey, el fuerte. Hoy ando con mi flow Versace. ¿Viste la foto? Con esta music. Flow Versace hoy, Ale. Yo. Oye, qué bobo. Mi zapato Versace. Calzoncillo Versace. Los chores Versace. La camisa Versace. Los lentes Versace. All right, bueno, mi gente. Ganador, winner de IG, se llama Nidia Otero. Instagram, Nidia7137. Congratulations, Nidia. La más activa en los comentarios. Envíame un DM right now, direct message. Me dice para cuál concierto quieren los dos boletitos. Espero que hayan disfrutado. Mañana los espero aquí. Abro el kiosco a las 11 de la mañana. Mi gente de Puerto Rico a través de Play, por ahí viene Joel el Intruder. Que tengan una linda tarde, Puerto Rico, y Dios me lo bendiga. Mete mano, JD. Mi gente de Orlando y Tampa, por ahí vienen los Reyes de la Punta en breve. Mañana a las 11 de la mañana seguimos la rumbita aquí en el nuevo Sol. Mete mano, Luismi. Mete mano, Huracán. Bendiciones. Mi gente de Nueva York, por ahí viene el juqueo. Janeiro Matos, Dilde la Supra en breve con el juqueo. Y mañana después del vacilón de la mañana seguimos la rumbita aquí en vivo a través de la Mega. Tú sabes que la Mega se pega, la Mega se pega, la Mega se pega, la Mega se pega, la Mega se pega, la Mega se pega. Que tengan una linda tarde y Dios me lo bendiga, Nueva York. Mete mano, Tiny. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Hey, yo. Ella quiere que la nota se le suba porque dice que es libre como Venezuela y Cuba. Te conozco ya, yo te he visto desnuda. Nos perdemos como en el triángulo de la Bermuda. Parcerita, colaborame, haciéndome el amor, enamórame. Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén. Repitamos de nuevo, ven, devórame. Y le dio conmigo, mami, caile al condominio. Con una como tú me alineo. Yo no creo que tenga marido. Oh, pero se porta mal, no le importa nada. Sabe que despierta el deseo carnal. Hasta no comerme no se va a calmar. Lo mejor se da sin tener que planear. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura. Que baile